Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cuarto Festival de Danza en Cuerpo y Alma se realizará el 27 hasta el 29 de abril próximo en homenaje al Día Mundial de la Danza en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Este festival reunirá todas las manifestaciones dancísticas desde la folclórica a la contemporánea y urbana. También se realizarán paneles y conversatorios con directores, coreógrafos y gestores culturales. Internacionales. México, la película Gloria, en la que se relata diversas etapas de la vida artística y privada de la cantante y actriz mexicana Gloria Trevi, se estrenó la víspera en Texas, Estados Unidos. La película muestra que las mujeres que soportan situaciones dolorosas de maltrato no es que sean débiles, son fuertes, pero no saben enfocar sus fuerzas y la orientan a soportar la situación que viven y no para salir de ella, señaló la artista. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.